de Cultura y de Arte. Así que nos va a contar un poco de qué se trata esta actividad a la que nos están invitando. Florencia, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mari, ¿cómo estás? Acá muy estamos. bien, por acá, en los últimos días de esta recta final. Terrible, terrible, yo esta ya... Esta semana de 70 años, que tal no termina nunca. Cual. ¿Te das cuenta que por un momento estamos deseosas de que llegue el domingo y por otro lado estamos... Yo por lo menos, de forma personal lo digo, estoy con una angustia que no la puedo sí, superar. Es una montaña rusa emocional. Sí, es tremendo, es tremendo. Bien, ¿a qué nos están bueno, invitando para mañana? Estamos invitando a toda la comunidad sí. a sumarse a una FOT. Sí. Vamos a hacer en las escalinatas de la universidad. Estuvimos circulando desde hace un par de semanas. Seguramente a mucha gente le llegó un comunicado, un breve texto en el que manifestamos nuestro enérgico repudio a las propuestas negacionistas de la extrema derecha, de la propuesta de La Libertad Avanza, que es como el gran oxímoron del momento, ¿no? Ya lo creo. Que utilicen el nombre de la libertad y de los libertarios, para quienes tenemos afinidad con esos idearios, es como un poco escalofriante, ¿no? Pero bueno, unidos, unidas, unides por este espanto, por esta preocupación, porque realmente es una gran preocupación, y por como una manera de decir basta a todos estos discursos de odio y que generan violencia, intolerancia, y nada, que sentimos que ponen en peligro todos los derechos que hemos sabido conseguir durante estos 40 años de democracia. Sí. Esta democracia que sabemos que es perfectible, ¿no? Pero es la que hemos sabido construir en estos 40 años y que queremos defender. Y sí, y que tanto nos ha Así costado, que... porque no nada ha sido regalado, como siempre decimos, sino que ha sido todo producto de las luchas. Y parece que bueno, sí, obviamente que sabemos que si ocurre lo que no queremos que ocurra, vamos a ir dando marcha atrás, desgraciadamente. Totalmente. Por eso, bueno, invitamos a quienes quieran sumarse con su firma al documento que está circulando y mañana a sumar sus corporalidades ahí en la escalera para... Nada, creemos que también esto de los cuerpos en la calle, que también es una manera que en la democracia hemos construido, con la que hemos construido nuestras luchas para la conquista de los derechos. Así que nos parecía que era importante poder reunirnos en un espacio público para poder coronar esto con una foto grupal. Sí, sin duda que es absolutamente simbólico. Yo hablaba ayer también con un compañero que también tiene que ver con la cultura y con el arte. A mí me parece fantástico estas expresiones que se dan así, no solamente a través de un documento, sino a través de poner el cuerpo. Y hay muchos sectores que se han manifestado en esta dirección, digo. Pero nos faltó algo, me parece. Nos faltó estar todas unidas, unidos, unides en un gran, gran abrazo simbólico en defensa de la democracia. Yo pensé que lo íbamos a poder hacer y no sucedió. ¿Y vos qué pensás de esto? Porque está bueno, como digo, la manifestación, la que van a hacer ustedes mañana, la que han hecho otros sectores, pero no ha habido algo general y masivo. No sé si me explico. Sí, yo creo que bueno, que justamente este momento que bueno, creo que la gran cantidad de votos que sacó el candidato de La Libertad Avanza en las PASO nos dejó en una situación, creo que de descoloque, que bueno, yo creo que hemos hecho lo que hemos podido y que no ha sido poco, no sé, nuestro sector, que es el de la cultura y del arte, ¿no? Que nada, que reúne no solamente a artistas de las distintas disciplinas, sino también a periodistas, sí. Es la cultura en un sentido bien amplio, ¿no? Nos costó bastante poder, yo creo que estamos con un estado de sobrepaso, creo que bueno, que hay mucho para, después de que pase esta tormenta que estamos atravesando, yo creo que hay mucho para revisar. Sí. Y mucho para replantearnos. Yo lo que sí celebro, me hubiese encantado que pudiésemos hacer un gran abrazo colectivo, sí. Pero te digo que la logística y la organización de este pequeño gesto de mañana nos llevó mucho trabajo, porque creo que bueno, que también es para pensar cómo estamos viviendo, cómo nos está costando encontrarnos a las personas, a los colectivos, poder generar consensos, poder enfocarnos en lo que nos encuentra, sí, más allá de lo que nos separa, ¿no? Yo celebro de este comunicado que pudimos poner el foco ahí, que era el rechazo de plano a las ideas libertarias que están enarbolando, nos quieren traer lo peor, sí, de nuestra historia, borrar la memoria. Bueno, creo que haber podido unirnos en un documento es un pequeño ejercicio de memoria y de reivindicación, y bueno, yo celebro ese encuentro. Claro que creo que podríamos hacer un montón de cosas más, pero bueno, vamos por esas, sí, después del 19. Perfecto, yo estoy de acuerdo en todo con vos y digo, es cierto, porque también han logrado esto, ¿no?, de la fragmentación, de enfrentarnos en muchos casos. Y nos cuesta mucho esto de volver a retomar, nos cuesta porque lo estamos viendo, retomar las calles, retomar las plazas, abrazarnos todas y todos. Es muy difícil en esta situación, que sobre todo, yo lo digo en forma personal, es agobiante. Nos quita hasta la energía, es muy terrible. Además, sí. Mari, pensar en que hay una candidata a vicepresidenta que está poniendo en duda un derecho que tantos años nos costó conseguir, bueno, que está negando la historia, que está, sí, negando, sí, los 30.400, sí, que está diciendo cosas atroces, pero específicamente que después del debate salió a decir que había que volver a ver, que había que revisar la ley del aborto, sí, poniendo, o sea, sí, eso sí, para sí, sí. Con toda la lucha, con todo el trabajo, que con los todas años, los años de los años de militancia, cuerpas, sí, en la calle, sí, de rosca, terrible, ¿no? sí. Es la verdad que es atemorizante, sí. Es mucho lo que tenemos en juego, es una idea de mundo. Yo creo que, bueno, que justamente esto, poder encontrarnos quienes creemos que lo que se necesita es una construcción que nos incluya a todas, a todes y a todos, sí, sí, ¿no? Tal cual, sí. Sin, o sea, salirnos de esta idea de que lo que no está de acuerdo con lo que pensamos hay que exterminarlo. Aparecen esas palabras tremendas en estos discursos. Sí. Exterminar. Sí, destruir. Sí, sí. Destruir. Sí. O sea, este borramiento de la otredad es terrible. Entonces, por eso estos pequeños encuentros, sí, que hemos conseguido, aunque no hayamos logrado uno total, yo creo que hablan de otras maneras, que hablan de esto, de poder mirarnos con otras, con otros, con otros, y eso, que importamos, que importa, que no es lo que me pasa a mí, no, y que la no da individual, lo la chiquita, que no es lo mismo. Y no nos da lo mismo, por supuesto, claro que no, eso me parece fundamental. Y todavía nos, viste, a mí me pasa y te pasará a vos y nos pasará a todas, esto de encontrarte con alguien y tener que explicarle que uno y otro candidato no son lo mismo, porque no es el nombre, en todo caso, del candidato, sino el proyecto de país que se viene. Eso es fundamental para entenderlo, y todavía hay gente que por ahí no lo entiende. No lo entiende y te dice, pero es lo mismo, si total yo voy a tener que seguir trabajando. Y no, hermano, No, hermana. Sabemos que vamos a tener que seguir discutiendo y defendiendo los derechos como lo hemos hecho estos 40 totalmente, años. Y reclamar, ¿no?, lo que pero falta, bueno, y seguir avanzando. Pero hay no, cosas que son innegociables. Totalmente. La memoria no se negocia. No, no, absolutamente no. Y bueno, esto de ir en contra de los derechos conquistados, mucho menos. Pero bueno, esperemos que prime la cordura, que prime la coherencia y que, bueno, que sea una cuestión para celebrar después del domingo y no para sumirnos en una angustia que no lo quiero ni pensar. No. Así que no, por favor, convoquemos con nuestros pensamientos sí, que va positivo. A venir el mejor panorama que podemos que elegir. Pueda que en podamos este momento, elegir sí, en este momento. Sí, es optar por uno o por así otro. Así que bueno, nos veremos mañana ahí en las repetí escalinatas. Entonces el horario. La convocatoria para la foto es mañana a las 6 de la tarde en las escalinatas de la universidad. Bien. Ahí en la Gil, enfrente de la plaza. Sí. Y a las 16:30 nos vamos a estar juntando a pintar una bandera. Así que todas las personas que se quieran sumar están invitadas a las 16:30. Son muy bienvenidos los pinceles, los trapos y los tarritos. Ay, qué bien. Va a haber tela y pinturas, pero siempre pinceles y trapos y tarritos faltan. Así que sí, si se acercan, bueno, buenísimo. Bueno, bien, entonces está hecha la convocatoria ya. Esperemos que sea. Bueno, muchas muchas gracias, Mari, por el espacio. Al contrario, gracias a ustedes, me parece muy importante y no, esta. No pasarán. Ay, digamos.